Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Abrimos el programa del día de hoy, domingo 11 de junio de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre Trump nuevamente acusado. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, conversando sobre la visita de Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a Arabia Saudita, y la llegada del nuevo presidente del Banco Mundial, Ayab Banga. Viajaremos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga sobre las dos bases militares de China y de los Estados Unidos en Djibouti. Seguiremos con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la estrategia geopolítica del Holding Center de los Estados Unidos, para conectar seguidamente con el tercer bloque de En Contexto, en la cual conversaremos sobre la creciente influencia de los países del Golfo en el África subsahariana. Para finalizar, con nuestra sección Números Duros desde Burkina Faso y Brasil. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Trump nuevamente acusado. Contexto 1. Trump nuevamente acusado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio un paso gigantesco el jueves al presentar cargos penales federales contra el expresidente Donald Trump. La acusación está relacionada por presunta manipulación indebida de documentos clasificados en su finca de Florida. Esto marca un acontecimiento histórico sin precedentes, ya que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos criminales federales. Esto plantea, a su vez, interrogantes fundamentales sobre el sistema de justicia y el alcance del poder presidencial. Aunque la acusación en sí aún no se ha hecho pública, se ha informado ampliamente que Trump ha sido acusado de 7 cargos, incluyendo violación de la ley de espionaje, hacer declaraciones falsas y conspiración para obstruir a la justicia. Estas son acusaciones graves que, de ser comprobadas, podrían tener consecuencias significativas para el expresidente. Todo esto se remonta a la investigación realizada en 2022, cuando los archivos nacionales, custodios de los registros históricos, recuperaron alrededor de 15 cajas de documentos en la finca Mar-a-Lago de Trump que debían haberse entregado al final de su mandato. Sin embargo, se descubrió que el expresidente y sus abogados habían estado obstaculizando los esfuerzos para recuperar los documentos y tenían más archivos escondidos en Florida. Este hallazgo condujo a una redada del FBI a su propiedad en agosto pasado. La importancia de este caso trasciende las acusaciones específicas, ya que se trata de una cuestión fundamental de responsabilidad y transparencia en la más alta esfera del gobierno. El hecho de que un expresidente sea acusado de manejo indebido de los documentos clasificados plantea grandes interrogantes sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad por parte de la administración Trump. Además, arroja luz sobre la manera en que el poder presidencial puede ser utilizado y potencialmente abusado. La dimensión política de este caso no debe ser, por tanto, subestimada, y es que Trump, conocido por su gran habilidad para movilizar a sus bases de seguidores, ya ha recurrido a las redes sociales para proclamarse inocente y denunciar un supuesto intento de persecución política en su contra. Su capacidad para convertir este caso en una narrativa de agravio y victimización podría tener un impacto significativo en su apoyo público y en la percepción general de su culpabilidad o inocencia. El proceso judicial que se avecina será en consecuencia un desafío tanto para Trump como para el sistema de justicia. Por un lado, el expresidente confirmó que debe comparecer ante el Tribunal de Miami el próximo martes. Sin embargo, dada la reputación de Trump para alargar los litigios y su capacidad para atraer la atención mediática, es difícil predecir cuánto tiempo llevará este caso para que este caso llegue a juicio. El proceso podría extenderse durante un periodo considerable, lo que mantendría el caso en el centro de la atención durante mucho tiempo, cosa que pareciese ser lo que le interesa de momento al expresidente. De hecho, si Donald Trump es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena incluso de prisión. Sin embargo, es importante también destacar que esto no lo excluiría de postularse nuevamente a la presidencia en el futuro. La idea del expresidente en prisión y a su vez aspirante a la presidencia plantea un escenario inédito y plantea preguntas sobre la capacidad del sistema político para lidiar con una situación tan extraordinaria. Más allá de las implicaciones directas para Trump, este caso también tiene ramificaciones políticas mucho más amplias. Durante su mandato, Donald Trump se convirtió en una figura polarizadora dentro del mismo Partido Republicano. Aunque muchos de sus seguidores lo consideran un líder fuerte y defensor de sus valores, otros, dentro del partido, han buscado distanciarse de su estilo y de su retórica. Las acusaciones y posterior juicio plantean un desafío para los rivales de Trump dentro del Partido Republicano, que busca la nominación presidencial para el año 2024. Uno de estos rivales es precisamente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien hasta ahora ha tenido dificultades para enfrentarse a Trump de una manera que no aísle a su base de seguidores. DeSantis, consciente de la necesidad de mantener el apoyo de la base republicana, se ha pronunciado en contra de la politización del sistema legal. Sin embargo, a medida que se intensifica la carrera hacia el 2024, otros aspirantes a la nominación republicana también tendrán que lidiar nuevamente con Trump, acaparando toda la atención mediática. Además, deberán tomar una postura clara sobre los problemas legales de Trump, encontrando un equilibrio entre no alinear a la base del Partido Republicano y a los votantes independientes cansados del drama que ha rodeado al expresidente. El caso de Trump y su implicación en el manejo indebido de documentos clasificados es un hito histórico que tiene el potencial de sacudir los cimientos del sistema político estadounidense. No solo plantea preguntas sobre la conducta pasada de Donald Trump y su cumplimiento de las normas de seguridad, sino que también pone a prueba la capacidad del sistema judicial para abordar de manera justa y equitativa las acciones de un expresidente. A medida que se desarrolle este proceso legal y político, el país estará atento a cada giro y giro, consciente de que esto marcará un capítulo crucial en la historia reciente de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo. Nos vamos a ir a la visita de Anthony Blinken a Arabia Saudita y luego nos iremos a hablar sobre el nuevo presidente del Banco Mundial y los desafíos que enfrentará. Iniciamos entonces con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien viajó el martes a Arabia Saudita en un viaje de 3 días, marcando la segunda visita de alto nivel de los Estados Unidos al reino en el último mes. Si bien pocos tienen expectativas de un gran avance en la relación que ha estado marcada por intercambios incómodos y enfrentamientos tensos durante algún tiempo, Anthony Blinken ha buscado fortalecer la confianza que ha ido disminuyendo en los últimos meses. Pero la pregunta aquí es ¿por qué ahora? Y es que es probable que el principal diplomático de los Estados Unidos espere y busque que las medidas se tomen para aumentar la confianza y ayuden a que Washington recupere cierta influencia en la política petrolera global, que en gran medida está dirigida precisamente por los sauditas. Y acá entra indirectamente la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, de la cual Arabia Saudita es precisamente uno, sino quizá su jugador y actor más importante. Y el momento de este viaje no podría ser en consecuencia más oportuno, especialmente después de que Riad, capital de Arabia Saudita, anunciara el domingo que reduciría unilateralmente la producción de petróleo en 1 millón de barriles al día a partir del próximo mes. Hay que recordar la decisión del reino de recortar la producción de petróleo, que a su vez ayuda precisamente a elevar los precios de la gasolina, y esto que ocurra antes de las elecciones de mitad de periodo, como ocurrió en el año 2022, terminó profundizando la brecha que se dio en su momento en los Estados Unidos y Arabia Saudita. Hay que recordar acá, como todos saben, que el aumento de los precios del petróleo no solo tiene un impacto global, sino incluso en la política interna de muchos países. Uno de ellos es los Estados Unidos. Según los informes, Blinken también se marcó como objetivo presionar a los sauditas para que normalicen los lazos con Israel, lo cual ha sido considerado durante mucho tiempo, pero no se ha materializado debido a varios puntos conflictivos. Cabe destacar que la relación entre los Estados Unidos y Arabia Saudita es importante para ambas partes. Sin embargo, el deterioro de las relaciones en medio de un cambiante panorama geopolítico refuerza la idea de que el antiguo modelo de intercambio de petróleo sauditas por armas y garantías de seguridad estadounidenses parece no ser más viable en el corto plazo. Y ahora nos vamos al nuevo liderazgo del Banco Mundial por Ajay Banga. Y es que la llegada precisamente de Ajay Banga como el nuevo presidente del Banco Mundial ha generado grandes expectativas en el ámbito financiero y del desarrollo global. Tiene una destacada trayectoria como CEO de Mastercard durante más de una década. Banga se ha enfrentado ahora al desafío de liderar una de las instituciones financieras más importantes del mundo. Su nombramiento ha despertado tanto optimismo como interrogantes sobre su enfoque y su capacidad para abordar los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en materia de pobreza, desarrollo sostenible y desigualdad económica. Y es que el Banco Mundial, hay que recordar aquí, desempeña un papel fundamental en la lucha contra la pobreza global, el impulso del desarrollo sostenible y la promoción de la estabilidad económica en todo el mundo. Como presidente, se espera que Banga dirija la institución hacia un futuro más inclusivo y equitativo, abordando las crecientes desigualdades y los desafíos socioeconómicos que enfrentan muchas naciones. Uno de los principales desafíos de Banga que enfrentará es garantizar la recuperación económica mundial después de la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria ha tenido un impacto devastador en la economía global, dejando a millones de personas en situaciones precarias y aumentando las brechas de desigualdad. En este sentido, el nuevo líder del Banco Mundial deberá promover políticas que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo, especialmente en los países en desarrollo que han sido los más afectados por la crisis. Además de la recuperación económica, Vanga también deberá abordar el desafío del cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental como parte integral de la agenda del Banco Mundial. El calentamiento global y sus consecuencias ya están generando impactos significativos en todo el mundo, especialmente en los países más vulnerables, y se espera, por tanto, que el Banco Mundial juegue un papel activo en la financiación de proyectos y políticas destinados a mitigar los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía verde y más sostenible. Otro aspecto clave que se espera que Vanga aborde será sus esfuerzos de la promoción de la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros para las poblaciones más desfavorecidas. Con su experiencia, precisamente, en el sector financiero, se espera que impulse iniciativas que promuevan la inclusión y el apoyo al desarrollo económico de una manera más equitativa. La falta de acceso a servicios financieros básicos ha sido precisamente uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo económico de muchas comunidades. Sin embargo, la llegada de Vanga al liderazgo del Banco Mundial también ha suscitado ciertas críticas y preocupaciones. Para algunos observadores, sugieren que su experiencia previa en el sector privado podría influir precisamente en su enfoque y llevar a un mayor énfasis en la financiarización y la privatización de los servicios públicos. Además, también se mencionan las preocupaciones sobre el enfoque que podría tener el Banco Mundial en relación con los préstamos y las políticas de austeridad impuestas a los países en desarrollo. En conclusión, la llegada de Ajay Vanga al liderazgo del Banco Mundial plantea grandes expectativas y desafíos. Se espera que dirija una institución hacia el futuro más inclusivo y equitativo, abordando los desafíos económicos, sociales y medioambientales que enfrenta el mundo. Su experiencia en el sector privado y su enfoque en la inclusión financiera podrían también ser activos importantes para impulsar el trabajo del Banco Mundial en los próximos años. Sin embargo, también será necesario abordar las preocupaciones y críticas planteadas para garantizar que el Banco Mundial cumpla su papel como un actor clave en la promoción del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza a nivel mundial. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga sobre las dos bases militares de China y Estados Unidos en Djibouti, y conectaremos con la estrategia geopolítica del Holding Center de los Estados Unidos. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Bases frente a frente. Las dos potencias más grandes de la actualidad tienen sus únicas bases militares de cada país en África, separadas por 13 kilómetros en Djibouti. Djibouti es un pequeño país de 23.200 kilómetros cuadrados, el equivalente a la isla de Sicilia en Italia. Está ubicado en el Cuerno de África, limita con Eritrea, Etiopía, Somalia, y tiene costas sobre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Tiene poco menos de 1 millón de habitantes, según las estimaciones al 2022. Y es un país bastante pobre, que carece de recursos naturales importantes, con un PIB nominal de aproximadamente 3.483 millones de dólares, equivalentes a un PIB per cápita de 3.150 dólares según datos del 2021. Pero tiene una ventaja comparativa por su ubicación, que lo ha hecho apetecible para Estados Unidos y la República Popular de China. Está justo en el estrecho de Bab el Mandeb. La importancia del mismo radica en su localización. Es la separación natural entre la costa africana en Djibouti y la península arábiga en Yemen. El cuello de botella que permite acceder al Mar Rojo desde el Océano Índico. Eso hace que este estrecho se ha convertido hace ya mucho tiempo en el paso obligado hacia el Canal de Suez y el Mediterráneo, y por lo tanto es uno de los nudos de la comunicación marítima más grandes, más importantes del mundo, que conectan puertos europeos localizados en Asia con otros localizados en el Golfo Pérsico. La región a la que varias veces nos hemos referido a ella en este programa es inestable porque coexisten varios estados y varios conflictos en desarrollo actualmente. Y en esa zona marítima también, esa zona marítima también se ha convertido en un espacio en el que la piratería contemporánea ha hecho de las suyas. Al punto que la Unión Europea aprobó en 2008 la primera misión naval de la historia de esta organización, la Operación Atalanta, que estaba destinada a acabar o al menos controlar con la piratería en el Golfo de Adén y las proximidades, proteger a los pesqueros y asegurar la ayuda humanitaria destinada a Somalia, que, como también sabemos, es un estado en permanente conflicto y con gravísimas carencias emergentes precisamente de la violencia, la corrupción y otros graves inconvenientes. Esa iniciativa militar europea, que fue amparada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue una respuesta a repetidos secuestros de marineros occidentales que eran retenidos después de que los barcos, en su mayoría pesqueros y otros de comercio marítimo, eran abordados ilegalmente por piratas de la zona y de esa manera controlados y secuestradas todas las tripulaciones. Djibouti comenzó a ser un foco de tensión desde el 2015, que es cuando se produjeron las negociaciones que permitían establecer una base militar china que fue inaugurada finalmente el año 2017. Fue la primera del gigante asiático en el extranjero. La ubicación a poco más de 10 kilómetros de la única base estadounidense en África también creó polémica. Washington había establecido su base, la Camp Lemonnier, después de los atentados del 11S, que buscaban reforzar su presencia en Oriente Próximo. Así que se saltaron las críticas respecto a China por el hecho de que era conflictivo que esa potencia tenga una base militar también tan cercana a la estadounidense y en un área en la que, para Estados Unidos, Djibouti servía y sirve hasta ahora como un enlace con Arabia Saudí, que es el aliado tradicional de los Estados Unidos en la región, y que le ayuda a coordinar también las acciones contra la piratería y contra el terrorismo en todas las regiones cercanas. Ese objetivo se ha reforzado este 2023 con un acuerdo a tres bandas entre Estados Unidos, el Japón y el mismo Djibouti, Pero fundamentalmente para Estados Unidos es importante el sector, porque desde allí monitoriza el flujo comercial que transcurre por el estrecho de Bab el-Mandeb. La presencia china, por tanto, amenaza ese control que hasta ahora era casi exclusivo sobre el comercio internacional en esta zona estratégica para los Estados Unidos. Este país cuenta con alrededor de 4.000 efectivos en Camp Le Monnier, esta base más grande y la más poblada además del país. La base china cuenta con aproximadamente unos 2.000 efectivos, pero tiene una capacidad de hasta 10.000 efectivos. Y Pekín ya mostró en determinados momentos y declaraciones intención de aumentar ese número de efectivos, aunque las fricciones también se generan por otras causas, ¿no? Estados Unidos teme que el ejército de la China aumente el espionaje sobre su base. Y China ha acusado, a su vez, a las tropas estadounidenses de hacer volar drones sobre las instalaciones asiáticas. La base china se describe como una fortaleza con instalaciones militares, un puerto comercial y una conexión férrea con Etiopía. Tendría supuestamente capacidad para realizar ciberataques y está muy cerca a los cables submarinos que conectan Asia con Europa. Hasta ahora no han habido conflictos e inclusive las fuerzas han cooperado en algunas ocasiones. No son los únicos países que tienen bases en la zona. También cuentan con ellas Japón, Francia e Italia. Su presencia ahí estaba vinculada a la operación Atalanta, ¿no? Que, como decíamos, lucha contra la piratería en la región, fundamentalmente sobre las costas somalíes. Japón tiene una de las flotas pesqueras más grandes del mundo, como lo saben. También el ejército francés mostró preocupación respecto a China. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita cuentan también con presencia militar muy cerca de Djibouti, porque aspiran a influir en el Mar Rojo y mejorar su posición en la guerra de Yemen. Inclusive Arabia Saudita acordó en el 2007 establecer instalaciones militares en Djibouti, aunque todavía no las ha comenzado a construir. E India acordó con Francia que su armada tuviese acceso al puerto francés en el país. El carácter simbólico que China le dio al establecimiento de su base prueba la relevancia estratégica. La inauguración se celebró coincidiendo con el 90 aniversario del Ejército Popular de Liberación, justo después de que el presidente Xi Jinping anunciara una importante ampliación de la armada. La base oficialmente sirve como apoyo logístico a los barcos chinos que hacen escala en el país. Son utilizadas por operaciones de Naciones Unidas, etcétera, pero obviamente su función es mucho mayor. La apuesta de Xi por el poder naval chino busca reforzar la seguridad de las rutas comerciales en esa rivalidad constante que hay con los Estados Unidos. Por ello, además de buscar mejorar la armada, China ha construido una cadena de puertos y de bases navales en el Océano Índico para garantizar la seguridad de sus buques comerciales, ¿no? Esa cadena, ese collar de perlas chino, como se lo viene a denominar, tiene a Djibouti como un puerto esencial que busca asegurar la nueva ruta de la seda, ese otro gran proyecto a la que también nos hemos referido en ediciones anteriores. Al mismo tiempo, Estados Unidos le preocupa mucho la dependencia económica de Djibouti con China. Según los datos de la Iniciativa de Investigación China-África de la Universidad de Johns Hopkins, África acumula una deuda de 153 mil millones de dólares con China por 1.143 préstamos que el país asiático ha concedido a los gobiernos africanos entre el año 2000 y el 2019. Obviamente esta creciente suma compromete la independencia de los estados africanos y profundiza la influencia de Pekín en el territorio y esconde una realidad compleja. Mientras China se beneficia del desarrollo económico de África, sus intereses en la región también están provocando un aumento de las dependencias mutuas. Ya el gigante asiático ha construido importante parte del crecimiento económico propio sobre inversiones públicas y privadas y sus exportaciones. Una estrategia que le ha granjeado un aumento interanual de su riqueza de aproximadamente el 10% durante las últimas décadas. Sin embargo, además de mostrar signos de agotamiento, el modelo también plantea ciertos dilemas. Por un lado, dado que China no es autosuficiente en recursos naturales, el país necesita un aprovisionamiento constante de energía y otras materias primas para materializar todas sus inversiones. También su estructura productiva, que está orientada esencialmente al mercado exterior, como lo sabemos, provoca que el consumo interno quede rezagado y se generen excedentes que sí o sí tienen que ser colocados fuera. Según Washington, Pekín busca atraer a países pequeños, pero con gran peso estratégico, para que pidan prestado más de lo que pueden asumir para financiar proyectos de infraestructura propios. Y después se apodera de instalaciones clave en una especie de una lógica de garantía. Esta idea fue popularizada hace años por el ex vicepresidente Mike Pence, que lo definió como la trampa de la deuda china. El argumento de Pence básicamente es que China se hace con infraestructuras críticas después de haber prestado dinero y ante la dificultad o imposibilidad de los países de pagar esas deudas. Sucedió con el puerto de Hambantota en Sri Lanka y otros casos similares. Se teme que pueda pasar algo así con el puerto principal en Djibouti. China argumenta que sus bancos están dispuestos a estructurar los términos de los créditos que conceden y que lo que se busca por parte de Estados Unidos en realidad es demonizarle como un estado que engaña a países en desarrollo. Por su parte, los líderes yibutíes defienden su soberanía y argumentan que necesitan la inversión china. No obstante, la base sí propulsó la dependencia del país hacia Pekín. Su deuda pública aumentó a casi un 80% el año 2018. Los préstamos chinos a Yibuti supusieron un 77% de esa deuda el 2019. Y las inversiones y los contratos que se suscribieron entre los dos países entre el 2003 y el 2020 superaron los 1.000 millones de dólares. Obviamente, esas cifras muestran la dependencia de este pequeño país con China. El interés de China por el país está claro. Tanto Xi como el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunieron con el gobierno de Djibouti en este 2022 para incidir, influir en los vínculos. De momento, el plan estratégico de Djibouti para el año 2035 es explotar esa posición geográfica, lo que impulsa la economía que tienen y también refuerza a sus élites gobernantes. Esto va a implicar aliviar fricciones para que las potencias puedan convivir en su territorio, lo que por lo menos por lo inmediato no le obliga a tomar partido por ninguna de las dos potencias, mientras éstas refuerzan su posición en el país. contexto 2. La estrategia Holding Center de los Estados Unidos. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la formulación de una estrategia de defensa efectiva se vuelve crucial para mantener la seguridad y los intereses nacionales. En ese sentido, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, ha presentado un nuevo enfoque en su artículo titulado Holding Center, un marco para la estrategia de defensa de los Estados Unidos. Esta propuesta busca abordar los desafíos actuales y futuros, ofreciendo un equilibrio entre la disuasión tradicional y la presencia activa. En esta nota de análisis, precisamente de En Contexto, vamos a explorar algunos detalles de qué significa esta estrategia del Holding Center y su relevancia en el panorama geopolítico actual. Pero claro, iniciamos por el principio. ¿Qué es precisamente este concepto del Holding Center? El concepto central de la estrategia del Holding Center se basa principalmente en la capacidad de los Estados Unidos para moldear y controlar áreas geográficas claves que son críticas para sus intereses nacionales y su seguridad. En lugar de un enfoque disperso en todo el mundo, esta estrategia propone identificar y priorizar áreas específicas donde la presencia y la influencia de los Estados Unidos son fundamentales. El objetivo principal de esta estrategia es, en consecuencia, establecer una postura de fuerza que permita disuadir a los adversarios y proteger los intereses estadounidenses. Al concentrar de esta manera los recursos en áreas geográficas claves, se busca evitar la agresión y mantener una posición sólida en el escenario político internacional. Esta estrategia no solo implica una presencia militar robusta, sino también una combinación de herramientas diplomáticas, económicas y tecnológicas para moldear el entorno y promover la estabilidad en las áreas objetivo. Además, esta estrategia busca mantener una relación estrecha con los aliados y socios estratégicos, ya que su cooperación fortalece la capacidad de los Estados Unidos para mantener precisamente el Holding Center en los lugares críticos. Pero claro, este enfoque también tiene una postura de fuerza, y es que esta estrategia reconoce la importancia de la postura de la fuerza adecuada para disuadir la agresión y garantizar la seguridad nacional. Esto implica, en consecuencia, desplegar una presencia militar sólida y sostenible en áreas claves, respaldada a su vez por capacidades tecnológicas avanzadas. En mencionado artículo del CSIS se destaca la necesidad de invertir en sistemas de armas y tecnologías emergentes para mantener la ventaja competitiva en el campo de batalla. Esto incluye áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la guerra electrónica y las capacidades espaciales. Estas inversiones son, en consecuencia, fundamentales para garantizar que los Estados Unidos estén preparados para enfrentar amenazas modernas y mantener a su vez la capacidad de disuasión. Además de esta modernización tecnológica, la estrategia del Holding Center también enfatiza en la importancia de contar con una fuerza militar flexible y adaptable. Esto implica la capacidad de despliegue rápido y la capacidad de adaptarse a diferentes entornos operativos. La movilidad y la capacidad de respuesta son, en consecuencia, elementos esenciales para garantizar que los Estados Unidos puedan enfrentar rápidamente los desafíos que surjan en estas áreas. Asimismo, esta estrategia mantiene una fuerte posición en su relación con los aliados y los socios estratégicos. Y es que busca estrechar estas alianzas con los socios, los cuales terminan siendo un pilar fundamental. En ese sentido, busca compartir tanto su compartir la carga de la seguridad global, a su vez aumentando su influencia, trabajando en conjunto con países que permitan trabajar colectivamente la capacidad colectiva de disuasión y la respuesta a amenazas comunes. Y allí tiene todo el sentido entender el rol que juega, por ejemplo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN. Asimismo, la estrategia del Holding Center busca fortalecer alianzas existentes y fortalecer nuevas asociaciones en áreas geográficas. Si uno lo mira, encuentra ejemplos, por ejemplo, en el Quad, en el Asia-Pacífico, así como la estrategia anglosajona AUKUS entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido. También busca esta estrategia una inversión sólida en las tecnologías, en las nuevas tecnologías. Lo mencionábamos anteriormente, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la guerra electrónica terminan siendo áreas prioritarias para estas inversiones tecnológicas. Estas capacidades permiten una mayor eficiencia operativa, una mejor protección de los sistemas y una mayor capacidad para neutralizar las amenazas cibernéticas. En particular, la inteligencia artificial, la cual está ganando un terreno muy amplio en el tema de defensa y se espera que siga jugando un papel fundamental en el análisis de los grandes volúmenes de datos, la toma de decisiones automatizada y el desarrollo de sistemas autónomos. Estas capacidades pueden mejorar significativamente, a su vez, el poderío de los Estados Unidos para anticipar y contrarrestar las amenazas al tiempo que reducen el riesgo para el personal militar. Otro elemento clave de las inversiones tecnológicas es el desarrollo de las capacidades espaciales. Los Estados Unidos consideran el espacio como un dominio vital para la seguridad y defensa de su país y están invirtiendo en tecnologías espaciales avanzadas para mantener su superioridad en este ámbito. Esto incluye satélites de comunicación segura, sistemas de observación de la Tierra y tecnologías de posicionamiento global. La estrategia del Holding Center reconoce en consecuencia un enfoque holístico hacia las inversiones en tecnologías. Y no solo se trata de adquirir nuevas tecnologías, sino de garantizar la interoperabilidad y la integración efectiva de estas capacidades en la planificación y la ejecución de defensa. En resumen, la estrategia del Holding Center, presentada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, propone un enfoque innovador para abordar los desafíos geopolíticos actuales y futuros. Esta estrategia busca establecer una postura de fuerza concentrada en áreas geográficas claves, utilizando una combinación de herramientas diplomáticas, económicas y tecnológicas. Este enfoque destaca también la importancia de mantener una presencia activa y una capacidad de disuasión efectiva para proteger los intereses nacionales y promover la estabilidad regional. Asimismo, reconoce la necesidad de invertir en tecnologías avanzadas, fortalecer las alianzas y trabajar en conjunto con los socios estratégicos. En otras palabras, la estrategia del Holding Center ofrece un marco sólido para la estrategia de defensa de los Estados Unidos en un mundo cambiante y desafiante. Al equilibrar la disuasión tradicional con una presencia activa, esta estrategia tiene el potencial de fortalecer la seguridad y los intereses nacionales de los Estados Unidos al tiempo que contribuye a la estabilidad y al equilibrio geopolítico global. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Nos iremos a hablar de la creciente influencia de los países del Golfo en África subsahariana y finalizaremos con la sección Números Duros. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 3, la creciente influencia de los países del Golfo en África subsahariana. Los últimos años, los países del Golfo, especialmente Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, han ampliado su presencia y actividades en el África subsahariana. Esta expansión estratégica ha despertado el interés de la comunidad internacional, ya que las monarquías del Golfo buscan consolidar su estatus como potencias internacionales y proteger sus intereses estratégicos en la región. En esta sección de En Contexto buscaremos esbozar una serie de factores para comprender mejor la creciente influencia de los países del Golfo en África subsahariana y analizar las implicaciones geopolíticas y económicas de esta tendencia. Iniciamos con la presencia del Golfo en el África subsahariana. Tres países son los principales en estar liderando esta parte: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, quienes han establecido relaciones económicas, diplomáticas y de seguridad con varios de los países en la región, fortaleciendo a su vez su influencia en diferentes sectores. ¿Cuáles son estos sectores? La economía, la diplomacia, la seguridad. Miremos cómo se han desarrollado. En primera línea, las relaciones económicas. Los países del Golfo han invertido significativamente en sectores como la infraestructura, la energía, la agricultura y las telecomunicaciones. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han desempeñado un papel destacado en el desarrollo de puertos y aeropuertos en la región, facilitando el comercio y las inversiones. Arabia Saudí ha invertido a su vez en proyectos agrícolas para garantizar su seguridad alimentaria y ha establecido acuerdos de cooperación en el sector energético. Qatar, por su parte, ha invertido en infraestructura y proyectos inmobiliarios en varios países de la región. A nivel de las relaciones diplomáticas, numerosas embajadas y consulados en el África subsahariana se han abierto para fortalecer así estos lazos. Estas representaciones diplomáticas les permiten influir en la toma de decisiones políticas de estos países y promover sus intereses en foros internacionales. Además, han intervenido diplomáticamente en algunos conflictos africanos, buscando aumentar así su prestigio internacional y ejercer una influencia en la resolución de las disputas regionales. El tercer elemento en el cual han ampliado sus lazos ha sido el de la seguridad. Y es que este ha sido un aspecto fundamental para los países del Golfo. Controlar el Mar Rojo y el Golfo de Adén es crucial para salvaguardar su estabilidad interna, sus intereses comerciales y también su seguridad alimentaria. Por tanto, han desplegado recursos militares y establecido bases navales en la región. Además, están interesados los países del Golfo en desempeñar un papel destacado en la lucha contra el terrorismo en el África Occidental, lo que les permite mejorar su reputación internacional como socios serios en la lucha contra el yihadismo. Y acá hay que recordar que el yihadismo ha tenido un amplio crecimiento en toda la zona del Sahel. Pero claro, hay varias preguntas que se abren a nivel internacional y son: ¿cuáles son los objetivos de fondo del Golfo en el África subsahariana? Indudablemente, estos tres elementos son los principales: la influencia política, la económica y la de seguridad. En la influencia política, precisamente, han encontrado en el África subsahariana y en su influencia política una manera de buscar consensos en foros internacionales más amplios. Uno de ellos, indudablemente, es el Foro de las Naciones Unidas. Contar con varios países africanos, que lo mencionábamos en algún momento, en las relaciones que mantiene Rusia con estos países, genera que en estos foros internacionales se pueda tener una mayoría, entre comillas, que pueda terminar apoyando o, cuando menos, no torpedeando algún tipo de sentencia o de acusación en el foro internacional. El segundo es indudablemente la expansión de la influencia económica. Y esta se ve en que en la diversificación de las fuentes de ingresos y en el aseguramiento del acceso a los recursos naturales estratégicos. Y de estos, muchos de los países subsaharianos son grandes fuentes. Asimismo, la garantía de la seguridad y la estabilidad es otro de los elementos. La seguridad y la estabilidad terminan siendo importantes. Lo mencionábamos previamente, el control, por ejemplo, del yihadismo radical y asimismo el generar mayor presencia militar brinda la capacidad de responder más rápidamente a crisis y conflictos, así como a desempeñar un papel mucho más activo contra la lucha contra el terrorismo. Pero claro, ¿cuáles son algunas de esas implicaciones geopolíticas? Las implicaciones geopolíticas se mencionan en varios niveles. El primero es que indudablemente generan muchas más tensiones. Lo hemos mencionado en otros programas pasados. Tanto la influencia de Rusia como de algunos otros países no occidentales termina generando tensiones con los clásicos países occidentales. Francia, uno de ellos, los Estados Unidos también, tensiones con ellos, que han estado vinculados principalmente ¿al qué? Al acceso de la competencia por los recursos naturales, por los mercados emergentes y por las alianzas estratégicas. Además, la implicación en la estabilidad política y en los conflictos locales se termina percibiendo como un elemento esencial dentro de esta lógica geopolítica, que está vinculada a su vez a la lógica económica. Y es que la inversión tiene el potencial a su vez de un desarrollo económico en la región mucho más amplio. Muchos países del África subsahariana han visto en las inversiones de los países del Golfo una manera más fácil de acceder a recursos para la infraestructura de sus países sin tener que ofrecer grandes cosas a cambio. Obviamente, lo que devuelven a estos países son indudablemente el acceso y el privilegio del acceso a estos recursos naturales. En resumen, la creciente influencia de los países del Golfo en el África subsahariana es un fenómeno relativamente nuevo, que no tiene más de 10-15 años, pero que tiene a su vez implicaciones geopolíticas y económicas significativas. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar han consolidado su presencia en la región a través de tres ramas: las relaciones económicas, las relaciones diplomáticas y las relaciones de seguridad. Su búsqueda de influencia política, de expansión económica y garantía de la seguridad refleja sus objetivos estratégicos a largo plazo. Sin embargo, esta expansión también ha generado una serie de desafíos y de tensiones con otros actores regionales y globales clásicos. Y por tanto, termina siendo necesario empezar a mirar con mayor detalle estas implicaciones, estas tendencias y estos movimientos que se hacen cada vez más notables en el mundo internacional en el que vivimos, en el cual tanto los actores clásicos, los poderes clásicos occidentales, como los nuevos o no tan nuevos actores, terminan por buscar y por posicionar sus agendas y sus intereses donde la geografía, la política y el dinero lo permiten. Números duros. Nos vamos a ir a Burkina Faso y posteriormente a Brasil. Iniciemos en Burkina Faso. El número que nos lleva allí es 2000. Y es que el número de personas desplazadas internamente en la nación del oeste de África, Burkina Faso, ha aumentado en un 2000% desde 2019 y ahora supera los 2 millones de personas. Se trata principalmente de mujeres y niños que han huido de los ataques de grupos extremistas islámicos vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. El gobierno y los trabajadores humanitarios advierten sobre una creciente crisis humanitaria en este país. Y el siguiente número nos lleva al gigante sudamericano, a Brasil, y es 7. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva tiene un nuevo plan para poner fin a la deforestación de la Amazonía por completo en un plazo de 7 años. Las medidas incluyen un mejor seguimiento y control de la deforestación ilícita junto con incentivos para la reforestación. Lula, quien asumió el cargo en enero pasado, ha hecho de la Amazonía una prioridad después de que su predecesor, Jair Bolsonaro, descuidara abiertamente la protección de la selva tropical. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre Trump nuevamente acusado. Nos íbamos con nuestra sección lo que estamos viendo a la visita de Anthony Blinken a Arabia Saudita y hablamos de la llegada del nuevo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Viajábamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trajo el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Las dos bases militares entre China y los Estados Unidos en Djibouti, en este amplio e interesante análisis de cómo las fichas se mueven en un tablero geopolítico que es el mundo en el cual vivimos actualmente. En contexto 2 nos llevó a hablar sobre la estrategia del Holding Center de los Estados Unidos, un enfoque académico que ha empezado a tener influencia en los pasillos en Washington, hablando sobre cuál sería la mejor estrategia para la primera potencia del mundo para seguir manteniendo sus intereses y poder en un mundo complejo, cambiante, con muchísimos nuevos actores que están disputándole precisamente esa hegemonía. Y en contexto 3 nos llevó a hablar sobre la creciente influencia de los países del Golfo en el África subsahariana, en el ámbito económico, político y diplomático. De esa manera, Números Duros nos llevaba por este gran recorrido alrededor del planeta a Burkina Faso y a Brasil. Como siempre, les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. También a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Si desean contactarnos y dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bangkok, en el sudeste asiático. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Don't you know you need some time?